El villancico Mi Burrito Sabanero fue creado en 1972 por el venezolano Hugo Blanco. Es un clásico navideño de América Latina. Y curiosamente, en Venezuela, pues ya cambiaron la fecha de Navidad. No la Iglesia Católica. El gobierno ha cambiado la fecha de Navidad. Todo da a entender que es en contraposición a la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica siempre le está diciendo al gobierno que actúe de manera correcta y esto al parecer al gobierno no le gusta. Y una manera de atacar a la Iglesia Católica es cambiar la fiesta de Navidad. Para Venezuela en este 2024 lo iniciaron el primero de octubre. Esto es para que tengan un contexto cultural que en este país, precisamente en Venezuela, surge este popular villancico Mi Burrito Sabanero que todo mundo canta en estas fechas. Su versión más popular fue grabada en 1975 por la Rondallita, un grupo del coro infantil Venezuela. La canción narra el viaje de un niño hacia Belén en su burrito, destacando elementos de la cultura venezolana como el cuatrico y la sábana. La voz principal de la grabación fue la del niño Ricardo Quincy, quien fue seleccionado tras cantar espontáneamente en el estudio. El éxito de la canción se atribuye a la capacidad de transmitir alegría y esperanza. Raúl Cabrera, arreglista y director del coro infantil Venezuela, desempeñó un papel clave en su difusión, llevando los discos a rocolas de todo el país. Con el tiempo, la canción ganó fama en toda Latinoamérica y otros países como Puerto Rico. En 2024, la revista Billboard ubicó a Mi Burrito Sabanero en el puesto 96 de las 100 mejores canciones navideñas de todos los tiempos, destacando su impacto nostálgico y cultural casi 50 años después de su creación. Ojalá, con el cambio de gobierno, en un futuro, la Navidad para todo venezolano vuelva a ser el 25 de diciembre.